Estudio Urbano, espacio de cultura y producción de música, presenta su micro de información musical y producción cultural en Ofrendas Urbanas. FM La Tribu 88.7. ¿Qué está pasando con la música en Buenos Aires? Entérate de fechas, convocatorias, cursos y talleres. Estudio Urbano, viví la música desde adentro. Ya estamos escuchando acá la música de Tres Camellos. Así vamos a dar inicio al micro estudio urbano acá a cargo de Vero del Vecchio. Bien. Hoy juego para los dos equipos, así que estoy a cargo un poco de contar cómo se viene la historia del micro estudio urbano y en esta coronación casi de fin de año en el Conectar. Sí, antes le voy a dar la bienvenida a los chicos de Tres Camellos. Ellos son Ezequiel Fischer, Lucas Mancilla y Agustín Maffeis. Así que bienvenidos, chicos, un aplauso. Gracias. Hago una breve intro para todos aquellos que no saben de qué se trata el Conectar, que alberga cantidad de músicos este fin de semana gratuitamente en el Anfiteatro del Parque Centenario, aquí nomás, a pasitos de La Tribu. Vamos a tener de todo. La verdad que este es un Conectar que se viene increíblemente y que además lo dimos vuelta, porque todos los años el Conectar reunía un poco, hacíamos unas cuantas clases, clínicas, talleres que reflejan lo que hacemos durante el año en Estudio Urbano. Entonces se da toda una semana de estas clases en forma gratuita. Por ejemplo, sistema de transporte digital, organización de recitales, armado de giras, herramientas de composición, sonorización, imágenes abstractas, bueno, de todo lo que tiene que ver con el universo de los oficios vinculados a la música. Y bueno, en este caso, esta semana dentro del Conectar, que va a ser en noviembre, porque le vamos a dar difusión durante este fin de semana, y en noviembre todos aquellos que quieran conocer desde adentro de qué se trata todo esto, lo van a poder hacer en forma gratuita desde el lunes 21 hasta el martes 29 de noviembre en Estudio Urbano. Vamos a tener mucha más información para los que quieran conocer todo este universo. Y en el marco entonces de los recitales de este fin de semana del Conectar, vamos a tener en el anfiteatro, como bien decía antes, Sumo por Petinato, el día sábado 22 de octubre, va a estar Prieto, Atrás hay Truenos y Tres Camellos, que es la banda que hoy está aquí con nosotros, que va a estar hablando un poco y tocando en vivo y contándonos, porque además ya estuvieron aquí en Ofrendas Urbanas el año pasado, y lo decíamos fuera del aire, como este programa trae suerte, este año han tenido la suerte y también el premio de haber laburado y hacer las cosas bien, ¿no? De haber participado y ganado Proyecto Disco 2016 en Estudio Urbano, chicos. Y también tocaron en discos nuevos en el Centro Cultural Recoleta. Que antes de lanzarnos de cabeza, les quiero preguntar cómo fue la experiencia, ¿no? De haber primero ganado, tenían la ilusión de que iban a ganar, se sorprendieron, ¿cómo fue esa parte? Cierta ilusión había mucho trabajo también, claro. Durante el año. Y laburamos bastante en pos de, digamos, al menos de dar lo mejor, ¿no? Porque había mucha gente, muchas bandas y todas muy buenas, muchos proyectos, además de cosas muy diversas. Había de jazz, de rock, de folclore, entonces claro. Es como, nada, bueno, qué sé yo, es como difícil. Y además, por un lado, a mí me daba la sensación de que en Estudio Urbano, por lo que yo había escuchado, solían elegir bandas un poco más indie. Ajá. Más onda radio, que por lo menos lo que tenía yo como medio brejeado, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros... Ahí estás, te damos fuera. Veníamos un poco más directo, ¿viste? Entonces, Pero nada, bueno, se coparon por suerte. Y la verdad que la gente que labura es muy buena onda. Siempre nos trataron muy bien todos. Desde la primera persona que nos habló hasta la última. Y nada, la verdad que nos pareció una experiencia muy linda. Sí, además la gente que labura dentro del estudio de grabación, bueno, son tipos con mucha experiencia, sí, y con mucha onda además, y que, bueno, digo, tengo entendido, yo no estuve en el proceso de grabación, pero que estuvo buenísimo. Hoy Nico me daba algunos detalles antes de venir al micro en relación a cómo funcionó toda la situación de la grabación, y me dijo que había sido Fue todo muy súper relajado y fluido. Sí, la verdad que sí. Sí, todo muy, muy. ¿Cómo llegaron al estudio? ¿Con los temas ya armados? ¿Todo listo para grabar? ¿O armaron cosas ahí? ¿Cómo fue? Esa media filosofía de la banda. Claro, sí, estamos muy esperando que nos llamen. Claro, está todo listo para grabar. Sí, es más, la última entrevista fue. ¿Están preparados? Sí, estamos listos. Todos. ¿Cuántas sesiones fueron? ¿Cómo fue el laburo? Es una sesión de grabación. Y una sesión que, digamos, mezcla y masterización. Entonces teníamos que grabar dos temas en esa primer sesión, que son de 8 horas. 8 horas. Y bueno, los temas estaban bastante como aceitados. O sea, inclusive son temas que los veníamos tocando algunos en vivo. Claro. Como tirándolos para ver qué pasaba. Y, o sea que sí, fue como bastante natural y rápido, sí, digamos eso. Claro. Y la mezcla también, digamos. Sí, la verdad. Fueron el primer día nos grabó Gonzalo, son dos sí, Gonzalo, sí. Y al otro día mezcló Gustavo. Así que, no, la verdad que estuvo muy bueno. No hubo muy poco de improvisación, digamos. Estaba todo como, vamos a hacer esto y ya. Y después la fecha también de discos nuevos en el Centro Cultural Recoleta, ¿no? Sí, también ahí. Patio de la Aljibe. Hermoso. Un lugar alucinante, sí, un espacio increíble, muy buena onda. Bueno, antes de seguir charlando, chicos, les vamos a pedir que hagan un primer temita, como para todos aquellos que están escuchando, sepan de qué estamos hablando cuando decimos tres camellos, y tres camellos entran en este pequeño estudio, señores, sí, y así entran. Entra. Vamos. Quisiera darte todo lo que soy en un instante, radiante de luz, brillante como una gran verdad, que nace desde el vientre y trepa como un sol, profundo es el corazón de los que mueren por ser. Llevo conmigo los sueños y las cicatrices, las ganas de amarte en un eterno amanecer de mil matices. Hermoso será, amor, fundirnos en un viaje, profundo es el corazón de los que mueren por ser. Quisiera darte todo lo que soy en un instante, radiante de luz, brillante como una gran verdad, que nace desde el vientre y trepa como un sol, profundo es el corazón de los que luchan, profundo es el corazón de los que sueñan. Profundo es el corazón de los que viven buscando la libertad. Muy bien. Tres Camellos es lo que estaba sonando. Van a estar sonando este sábado 22 de octubre en el anfiteatro del Parque Centenario, en el marco del festival del evento Conectar de cierre de año, que se adelanta un poco, de Estudio Urbano. El domingo 23 también va a estar la Delio Valdés, la Todopoderoso Popular Marcial y Callejón Bendito. En el marco de esta, va a haber, la capacidad del espacio es de 1.600 personas sentadas, más algunas otras que van a estar paradas, alrededor de unas 2.000 personas en el mismo instante, en el mismo espacio físico, van a poder estar viendo todo lo que va a estar pasando este fin de semana, incluidos, por supuesto, los chicos de Tres Camellos. Así que además es un espacio alucinante. Ustedes sí, lo conocen, sí, el anfiteatro, sí, el sonido es maravilloso, la puesta de luces, y estamos preparando todo como para que realmente sea una fecha de lujo. Ya lo es, porque digamos, el contenido de cada uno de los días está buenísimo y hay muchas ganas, mucha gente interesada en estar presente. Y bueno, un poco también para, no sé, quería contar en relación a la música, ¿no?, de ustedes. Se caracteriza por mezclar un sonido fuerte y contundente con momentos climáticos sutiles. Cuéntame cómo forman primero, porque acá los chicos están con dos guitarras. Sí, acá todo es bien, es que sabe, sí, sabe. Cuéntame cómo, claro, cómo es la banda. Sutilísimo. Ajá. Sutilísimo. Medio simple. Es un power trio, sí, evidentemente. Sí, es un power trio que tiene momentos fuertes y momentos, claro, suaves. La gran mayoría de los momentos son fuertes. Son fuertes. Pero cuando también hay momentos suaves. Ajá, bien. Fuerte con coro. Fuerte con coro, que ya como... Y tres voces. Eso está, sí, buenísimo, voces, como acaba de, sí, oírse. Sí. Muy bueno. A mí me interesaba saber, bueno, ya que estuvieron en programa hace un tiempo, y hasta hoy, ¿no? Digamos, ¿cómo vino la difusión del disco? No sé, ¿se presentaron en otros lugares? ¿Y qué proyectos vienen para adelante? Y estuvimos tocando ese año, el año pasado, estuvimos tocando bastante, hicimos varias fechas, y en realidad el proceso del primer disco, digamos, la parte de la presentación ya se va como de a poco cerrando, claro, para abrir un nuevo capítulo que es un disco nuevo. Ahí va. Entonces el 2015 fue como el último año que más tocamos el disco, y... Que ese disco lo grabaron en Ion, ¿no? Ese, claro, ah, es el disco que grabaron. Una experiencia. Sí, ¿no? Bueno, un estudio muy bueno. Muy bueno, el lugar es muy lindo. Claro. Tiene como una mística muy particular. Sí. Y en enero, creo que fue, que se abrió como el capítulo... Empezamos disco en... Nuevo, temas nuevos. Entramos, claro, en Estudio Urbano, claro, por Proyecto Vivo. Bien. O Estudio Vivo, perdón. Estudio, sí, Vivo puede ser que se llame. Sí, ese, Estudio Vivo. Que es, exacto, ir una sesión y grabar un tema y mezclarlo en esa misma sesión. En el marco también de los, sí, eventos que realizamos el año pasado. Eso, claro, sí. Creo que se había caído una banda y... ¿Quieren venir mañana? Siempre disponible. Vamos. Siempre íntegro. Esta es la actitud. Tal cual. Fue algo así. Sí, sí, fue algo así. Y a partir de ahí medio que empezamos un poco a ya decir, che, tenemos que grabar, se viene como un proceso nuevo, digamos. ¿Ya tenían temas? ¿Lo estaban ensayando? Y ya, sí, teníamos tres o cuatro temas. Bien. Y fuimos como a medida, cuando se dio la posibilidad de entrar en el proyecto disco, como consecuencia de los Estudios Vivos, entramos en, sería como en la convocatoria, uh-huh, ¿no? Que había como, claro, creo que 400 proyectos. Después de esos proyectos quedan 30, y bueno, ahí cuando entramos a eso, digamos, al posta a posta, ahí empezamos ahí a decir, bueno... Ahí afilamos el lápiz un poco. Claro, fácil. Vamos a empezar a redondear los temas, porque, claro, si tenemos la suerte y se da todo bueno, de ganar, hay que ir a grabar algo. ¿Quién compone? Perdón, me interesa lo artístico a mí. ¿Quién compone? ¿Cómo son de todos los temas? Las canciones generalmente las empiezo yo, las hago yo y las armamos después. Las arreglan entre todos. Sí, sí, sí, sí, después, sí. Y Agus también hace temas también. Y medio que la onda es llevar una idea y laburarla en la sala. Claro, o sea, sí, un poco, sí, sí. Como redondearla ahí, medio que la vamos como produciendo un poco entre los tres. Buenísimo, claro, buenísimo. Che, y bueno, la verdad que nos quedaríamos hablando un ratazo más, pero bueno, nos vienen corriendo de cerca. Pero lo más importante es también saber dónde vamos a estar colgando las redes, pero trescamellos.bandcamp.com, sí, uno de los links. En YouTube también hay alguna información, bueno, para todos aquellos que quieran obtener más material acerca de la banda. Y como para cerrar, les vamos a pedir un último temita para irnos. Dale, ¿se animan? Dale, ¿cómo? Bueno, y entonces, a todos aquellos que quieran, este fin de semana, sábado 22 de octubre, a partir de las 17 horas en el anfiteatro del Parque Centenario, van a tener la oportunidad de ver a Tres Camellos en vivo, señores. Sí, que suena tan bien como el estudio, suena tan bien como el disco. Damos fe. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué tema? Vamos a hacer La Yoli, el tema dedicado a todos los perros. Sonó el despertador y yo ya estoy ahí, esperando la gracia de tus manos. Como soy, llamo la atención. Cuando no estás conmigo, me deprimo. Vos sos mi inspiración y espero todo el día que me mires. Se quedaría la vida por ti, aunque no pueda decírtelo. Quizás podrán decir que rompo algunas cosas, que ensucio y a veces soy una carga. Perdóneme, señor, tal vez tenga razón, pero en mi corazón hay pura fidelidad. Oh, oh. Sos mi inspiración y espero todo el día que me mires. Se quedaría la vida por ti, aunque no pueda decírtelo. Vos sos mi inspiración y espero todo el día que me mires. Se quedaría la vida por ti, aunque no pueda decírtelo. Por ti, aunque no pueda.